los huérfanos. Él dijo: yo vendré a vosotros, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días, con poder, pues con fuerza y poder. De la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. Nuestro Con fuerza, ni poder, más con su sangre. por tu fuerza, por tu poder, por tu gloria. Aleluya. Aleluya.